Estás escuchando Radio en Fuga. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Luis Alonso, coordinador de la Unidad Informática. Y estamos en Radio en Fuga con Marc Briga Ramírez, que acaba de llegar hace apenas unos días de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y, bueno, contanos un poco lo que viniste, Pues recién llegué la semana pasada, llevo aquí 7 días dentro del proyecto de la ECIR, de intercambio, de profesorado y de personal de administración y servicios, no sé si la terminología aquí es la misma, funcionarios me parece que le llaman ustedes, ¿no? Sí. Para fortalecer la Facultad de Psicología. Dentro de ese proyecto se hicieron varias propuestas y, bueno, en principio las diferentes líneas que planteamos venir a desarrollar aquí tenían que ver con software de inventariado del material de la universidad a cualquier nivel, préstamos, mecanismos de autentificación única, al estilo de yo tengo un usuario y ese usuario me sirve para todo, un gestor documental que permita almacenar todos los documentos en un único cajón, de manera que el resto de aplicaciones pueden ir a ese cajón y agarrar los diferentes archivos que allí se dejen. Y bueno, había varios proyectos sobre la mesa, pero claro, 15 días, que es el tiempo que vamos a estar aquí, pues va a dar para lo que va a dar, entonces supongo que nos centraremos en el inventariado e intentaremos dar un empujón al tema del EDAP, aunque el trabajo que se ha hecho desde aquí es fantástico y el apoyo que venimos a hacer es anecdótico. O sea, el trabajo que se ha hecho ya con el tema de Single Sign-On es una maravilla. Bien. Tal vez está feo que lo diga porque lo has hecho tú, ¿no? Ese trabajo. Sí. Lo estamos haciendo. No, claro, esto, digamos, un poco surge de la necesidad de dos necesidades concretas. Por un lado, el CIPSI, que tenía que desarrollar su sistema de inventariado. Uh-huh. Estaba en esos procesos. Y bueno, necesitaba como un impulso, una consolidación de un trabajo que se venía realizando. Y por otro lado, de la Unidad de Informática, que también venía desarrollando el sistema de autenticación centralizada y que también necesitaba como un empujón, como una referencia o algunas experiencias concretas para poder consolidar, para poder entender un poco más la problemática, ya que a nivel local no hay experiencias conocidas y no hay documentación al respecto de cómo de una manera correcta de armar ese mecanismo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo ves contanos un poco cómo ves el país en general, cómo viste la ciudad de Montevideo en particular, lo poco que has, me consta que has salido poco porque has trabajado mucho y lo hemos hecho juntos, así que me consta, pero lo poco que has podido conocer, contanos un poco de eso. Tal vez tengo una visión un poco sesgada, porque las fuentes, las personas con las que he ido hablando y preguntando sobre la situación del país, sobre, pues son gente que conocéis, y bueno, a lo mejor ahora delato a algunas personas al dar esta visión, pero no me quedaré con la visión que la gente me ha ido dando, sino un poco cosecha propia, ¿no? Y fruto también de la comparación entre la situación que estamos viviendo ahora allí y la que están viviendo ustedes aquí, ¿no? Como deben saber, como saben, porque muchos lo han comentado, allí estamos en plena recesión económica. La situación empieza a ser, bueno, es muy complicada para mucha gente y empieza a ser complicada para clase media. Se estima que en 10 años se puede empezar a volver a recuperar parte de todo lo que se está empezando a perder ahora, el estado de bienestar, garantías sociales. Viniendo de allí, llegando aquí, veo un país que está despegando. Veo que hay recursos, veo que hay voluntad, veo que hay muchísima gente joven con ganas de hacer muchas cosas. Y eso anima, y la verdad es que aunque el día a día puede ser trabajoso, cansino, sobre todo además porque rompe con dinámicas previas que están como muy establecidas y cuesta como arrancar la máquina, y oye, una hasta que no se toma inercia cuesta, ¿no? Pero me da la sensación de que es un país con un gran, gran potencial. O sea, una de las cosas que me sorprende y me ruborizo, y lo digo públicamente, es que no conocía Uruguay. O sea, no sabía que el candombe era vuestro, que la milonga era vuestra. O sea, a veces desde la distancia de los 10.000 kilómetros eres como indulgente contigo mismo y te permites no conocer un país tan rico como puede ser Uruguay, ¿no? Al estilo de los americanos que le preguntas dónde está Europa y te señalan Alaska, ¿no? Pues la sensación es un poco esta, ¿no? Si conoces grandes figuras emblemáticas vuestras como Benedetti o Galeano, pero poca cosa más. Y para mí ha sido un gran, gran descubrimiento a nivel cultural y a nivel incluso lúdico, los ratitos que hemos podido escaparnos, ¿no? Sois un país que enamora. Sí, tuviste la suerte de ver en un fin de semana ver las llamadas prácticamente como si fueran las de febrero, que fue el día del candombe. Y Mark estaba totalmente sorprendido de que pasaban y pasaban y pasaban comparsas y decía, ¿de dónde sale tanta gente? De las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Eso realmente, no siendo febrero, tuviste una oportunidad prácticamente única. Y después lo otro que también, viste a Rada con el Odum gratis la otra noche, también, como son cosas que no pasan todos los días, pero estas semanas, digamos, son de mucha inercia, así, de mucha... Pero no solo eso, la calidez, la forma en que se nos ha arropado y se nos ha acompañado, tal vez circunstancial, y debemos agradecerlo pues a las personas que nos han acompañado en eso, pero da la impresión de que es un poquito más allá que eso, ¿no? No es solo las personas que nos han hecho de anfitriones, grandes anfitriones, sino que es un poquito el país que te abraza, ¿no?, cuando llegas. Bien, ¿y la facultad? ¿Qué te ha parecido? Que hay mucho trabajo por hacer, mucho. A ver, yo no, estos días vengo de la casa donde estamos de alquiler con otro profesor de allí de la universidad. Entro por la puerta, nos ponemos en informática y salgo de aquí a las 6, no sé, y me vuelvo otra vez para casa. Por lo tanto, no veo mucho la vida de la facultad en conjunto, pero sí veo la vida de informática. Y la sensación que tengo es de que necesitáis muchísimo más apoyo del que tenéis en estos momentos. Es un no parar de entrar gente, es una demanda constante, porque las tecnologías ya se han extendido y están por todos lados, entonces esa demanda necesita de respuesta, y por lo que veo los recursos con los que contáis son limitados, ¿no? Lo hablamos el otro día, allí en la Autónoma de Barcelona está dividido, hay unos servicios centrales que se encargan de cuestiones más de espina dorsal de arquitectura, y después hay servicios distribuidos que están en cada una de las facultades, que se encargan de tareas más concretas, al estilo de tengo un virus, necesito un pequeño programa para tal, pero son tareas más de cuerpo a cuerpo, de piel, ¿no?, de cercanía. Y aquí lo estáis haciendo todo a la vez. O sea, se está haciendo arquitectura, se está haciendo desarrollo y se está haciendo mantenimiento con un equipo minúsculo. Entonces, no sé, o sea, llegar desde allí con unas pocas propuestas de, bueno, vamos a montar un single sign-on y encontrarte que no, es que me he leído esto, otro y he empezado a montar y mira, ya tengo montado el LDAP, ya tengo... Para mí es sorprendente, porque no sé de dónde le sacáis horas al día. No, está bien. Claro, en esa línea la unidad de informática tiene algunas propuestas y esperemos que en breve el Consejo tenga algunas resoluciones al respecto. Uh-huh. Por ejemplo, lo que tratábamos de buscar algunas instituciones que funcionen bien y empezar a buscar, a tratar de encontrar una cantidad de gente óptima para hacer este tipo de tareas, ¿no? El otro día te conté que fui al Instituto de Colonización, me entrevisté con el coordinador de informática. Uh-huh. Y bueno, resulta que ellos tienen 200 computadoras, o sea que un poco más de la mitad de lo que tenemos nosotros, brindan dos o tres servicios, porque también la web y el correo electrónico hoy día todavía están tercerizados, aunque ellos se los están apropiando, digamos, y cuentan con 10 personas que en 2 meses van a ser 12 porque ya tienen los cargos aprobados. Son 12 personas divididos en infraestructura, soporte y desarrollo. Está bien, de repente justo es un ejemplo que es muy bueno en el sentido de recursos humanos, pero el otro polo somos nosotros, algunas otras facultades que con uno o dos recursos, uno o dos personas, uh-huh, desarrolla una serie importante de servicios. No sé, en el caso, por ejemplo, de la facultad de ustedes, uh-huh, en concreto, así, ¿cómo es la más o menos las tareas y la cantidad de gente? Yo en la facultad soy una anomalía. Estoy como técnico de ayuda a la investigación, técnico de soporte a la recerca, sería el término que se utiliza allí en catalán. Y yo vivo en un departamento, sería el equivalente a un instituto aquí, donde hay cerca de 30 docentes y tienen pues diferentes necesidades. Mis tareas allí tienen que ver, están muy relacionadas con la web, aunque muchas veces sales de eso para darles algún tipo de herramientas adicionales, como la posibilidad de generarse backups automáticamente o diferentes cosas que van surgiendo como necesidades del instituto, departamento. Hago esa previa porque mi conocimiento del conjunto de la universidad está sesgado, o sea, mi ámbito, mi ecosistema es pequeñito, pero conozco un poquito lo que se está haciendo por otros lados. Entonces, como comentaba, hay dentro de facultad, ya saliendo del instituto un poquito para arriba, un equipo de 4 personas de mañana y 2 de tarde para mantener 1, 2, 3 salas de 25 ordenadores cada uno, que también hacen tareas de soporte. Van a visitar diferentes ordenadores, tengo un virus, reinstala, etcétera, etcétera. Y después, por encima de esto, ya nos iríamos a sistemas informáticos. Más que sistemas, bueno, está la OAID, que es la Oficina Autónoma Interactiva Docente, que se encarga del mantenimiento y desarrollo del campus virtual y del EVA, el Moodle, ahí usan ambos. Se encarga de nuevos desarrollos, se encarga de... Pero bueno, es una oficina relativamente pequeña, es un equipo de 8 o 10 personas que están allí manteniendo lo que hay y haciendo nuevos desarrollos. Y su gran queja, en parte, tiene que ver con que no cubren, o sea, la universidad no les paga todas las nóminas, todos los salarios de la gente que allí tienen, sino que tienen que generar beneficios. O sea, es autosostenida esa unidad. El problema que tuvimos allí hace unos años es que se vendió, se subcontrató todo lo que eran sistemas informáticos. Y eso creo que es una experiencia de la que aprender. Aprender por malo. O sea, lo que nos estamos encontrando ahora es que esa subcontrata, por cierto, acabando con el diagrama, tendríamos la OID y después estaría sistemas informáticos, que se encarga más de la parte de hardware, de la parte de infraestructuras. Incluso las wifis que hay alrededor, está centralizado allí, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tuvimos es que llegó un momento que se decidió que la informática no interesaba tener un equipo central de desarrollo que conociese la universidad y desarrollase y mantuviese todo lo que hacía la universidad, y se subcontrató. Y se buscaron empresas pequeñitas que, con un coste bastante menor, daban soporte y hacían el trabajo que se estaba solicitando. El problema que nos estamos encontrando es que la calidad de ese servicio no tiene ni punto de comparación con el servicio que estaba haciendo previamente. Cuando una persona trabaja para una institución, muchas veces se crea un vínculo entre esa persona y la institución y desarrollas pensando en que es lo que después, al año, a los 2 años, te vas a volver a encontrar. Lo haces desde el cariño, lo haces pensando en que eso debe ser sostenible. Cuando lo hace una empresa subcontratada, van con un planteamiento mucho más de tierra quemada. Van a sacarle el beneficio que puedan y a partir de allí ya veremos qué haremos el año que viene o lo que toque. Me olvidé, hay otra cosa que tal vez es interesante de esa estructura informática que hay allí montada, que es lo que le llaman el CAS. El CAS es un punto telefónico de atención a cualquier persona que tenga dudas. Eso supone, según estadísticas de allí, un parar el golpe de muchas llamadas que a veces son dudas del estilo apaga y enciende el ordenador. y reduce la demanda hacia la gente de, que está haciendo ahí el trabajo en un 20-30%. Entonces, tal vez es otra de las cosas que estaría bien incorporar, si no a nivel de facultad, a nivel global de universidad, que haya un grupo de varias personas que pudiesen encargarse de esa primera atención.